57 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a temas relacionados con el ámbito turístico. Contactamos con la oficina de turismo de nuestra localidad y vamos a conversar durante los próximos instantes con una de sus técnicos, Carmen Maza. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a repasar la actualidad sobre el ámbito turístico en nuestra población. Actualidad que pasa, y ya saben que solemos hacer en ese sentido, bueno, pues un repaso mensual de cómo van las cosas en cuanto a visitantes. Si te parece, vamos con ello para comenzar, Carmen. En cuanto a visitas en este verano, porque ya lo comentábamos, lo podemos recordar de todas formas, los datos sobre julio, y además, bueno, pues prácticamente lo que va a suponer el mes de agosto, que todavía no ha finalizado, pero ya de hecho hasta el día 27, pues también tenéis contabilizado el número de visitantes que se acercaron por allí por la oficina de turismo solicitando información, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, este verano la verdad es que estamos teniendo una cifra bastante positiva y bueno, sí podemos decir sobre todo las cifras de julio, que hace un mes que ya hemos cerrado, y hemos contabilizado también hasta el día 27 de agosto y podemos informar y dar públicamente las cifras, ¿no?, de todas las personas que pasaron por la oficina. Durante el mes de julio pues fueron 1.087 personas, de las cuales pues el 86% eran de visitas de nacionales y el 14% de visitas internacionales, 939 nacionales y 148 internacionales, ¿no? Y bueno, de los visitantes nacionales, pues las comunidades autónomas que más nos han visitado, pues evidentemente Andalucía, País Vasco y Madrid, ¿no? Y entre los países, pues Francia, Alemania y Reino Unido, ¿no? Eso en relación a julio, que si lo comparamos con julio del año pasado, ¿cómo fue esa evolución? Pues también es bastante positivo porque aumentan un 6%, ¿no?, el número de visitas. En julio de 2012 fueron 1.024 las personas que pasaron por aquí y en este pues hemos tenido 1.087 visitas. Son un 6% más de visitas, ¿no?, de un año a otro. Y bueno, pues, si lo analizamos con el balance anual, pues evidentemente el mes de julio es uno de los meses más bajos en cuanto al volumen de turistas que pasan por aquí, pero es lo habitual y es la tendencia que siempre ocurre, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con esa cifra que es la del 6%, que es la mejoría, ¿no?, que tiene ese número de visitas y sobre todo eso si se compara con el mes de julio del año 2012, ¿no? Eso sobre el mes de julio. En relación a agosto, que todavía no ha finalizado, es cierto que todavía quedan varios días, pero más o menos hasta el día ya 27, hasta hace un par de jornadas, ya tenéis contabilizado el número de visitantes que se habían registrado hasta entonces, ¿no? Sí, en agosto también eso hemos contabilizado hasta el día 27, que fue antes de ayer, y tenemos un total de 1.434 visitas. Aún no hemos terminado el mes también, que quedan unos cuantos días, y seguramente aumenta esta cifra en estos últimos días. Y bueno, nos hemos ido al año anterior, al agosto de 2012, y la diferencia de visitas es bastante considerable, porque ha aumentado hasta un 20%, y aún no hemos terminado el mes, ¿no?, del mes de agosto. Hemos tenido, durante el mes de agosto del 2012, fueron 1.146 el total, y en este mes de agosto, que todavía no hemos terminado, pues ya llevábamos 1.434 visitas, que la diferencia es bastante, y bueno, pues se ha aumentado ya en un 20%, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues además si tenemos en cuenta estas jornadas que quedan todavía, quedaría este fin de semana prácticamente, el día 1, si no me equivoco, es domingo, así que quedan varias jornadas y estaremos hablando de por lo menos unas 1.500 personas que llegarán en este mes de agosto, ¿no? Sí, seguramente alcance las 1.500 personas, sí. Uh-huh. Y bueno, pues puede que haya tenido efecto también la promoción que se ha hecho durante todo el verano de por ejemplo, la ruta gastronómica, ¿no?, que cualquier promoción que se haga fuera de Ubrique recuerda que bueno, que pueden venir a visitarnos y puede que haya tenido efecto. Es difícil contabilizarlo, pero sí que puede tener efecto porque justo hemos elegido la fecha en la que pues la zona de la costa, los hoteles, las oficinas de turismo tenían más afluencia de visitas, ¿no? Y hemos elegido eso, la elección de la fecha previa a su día de más afluencia para hacer nuestra promoción fuera, ¿no? Lo que sí está claro es que al menos ese 20%, porque digo que todavía bueno, pues van a ir llegando turistas hasta completar el mes, pero bueno, pues va a suponer al menos ese incremento de un 20%, de una cifra muy considerable, y ojalá todos los meses fueran igual, ¿no? Sí, ojalá todos los meses fueran igual. Ya, sabemos que a partir de aquí ya todas las cifras se van a ir incrementando cada vez más, porque ahora empieza nuestra mejor temporada, ¿no? La temporada de otoño, que es una de las mejores, ¿no? Y se van a ir incrementando hasta final de año. Además, el propio mes de septiembre, por aquello de las fiestas, está claro que es otro de los meses fuertes para nuestra localidad, ¿no? Sí, se notan también las cifras, porque aparte, bueno, pues tenemos una gran cantidad de eventos que abarca a muchos gustos, ¿no?, de muchas personas, y tenemos, pues, las visitas sí que se notan, y el aumento de las cifras, pues, se notan en el mes de septiembre, ¿no? Hablando de esto mismo, de la promoción, pasamos, si te parece, a lo que es la promoción de la propia feria. Me imagino que estáis en ello, ¿no? En lo que se refiere, bueno, pues a través de correos electrónicos, redes sociales o, bueno, pues otros medios, la promoción desde la oficina de turismo de lo que será nuestra feria, ¿no? Sí, hemos empezado esta semana con la promoción, hemos recibido la cartelería. Y pues estamos enviando toda esa cartelería afuera, como hacemos todos los años y con todos los eventos que se van celebrando. Y bueno, también por email, todas las consultas que estamos teniendo a través del teléfono, todo, pues ahora mismo estamos trabajando en ello. También estamos intentando, pues, hacer esa promoción de todos los eventos que vienen ahora, el concurso de pintura al aire libre, porque bueno, pues también en ese fin de semana, pues sí que tiene más afluencia el número de visitantes. Y bueno, pues el casco antiguo pues tiene otro ambiente, ¿no? Es como una especie de museo al aire libre, ¿no? Y pues también estamos trabajando en esa promoción del concurso de pintura. Y bueno, pues de todos los temas de feria, de toros, también nos han llamado en hoteles de la costa, Hotel Meliá, nos han llamado también porque querían conocer los datos de la corrida de toros, en Ronda también, y bueno, pues todos los acontecimientos que tienen lugar en feria, ¿no? Me comentaba eso mismo, ¿no?, que aparte de estos hoteles o entidades, también consultas particulares que ya os llegan sobre la propia feria de nuestra población, ¿no? Sí, exactamente, todas las consultas, ya sea por email o por teléfono, de todo, de conciertos, de concursos, de todos los eventos que tienen lugar ahora, ¿no? Sobre eso mismo, hay que decir que la oficina de turismo sigue siendo punto de venta de entradas en la mayor parte, sino en todos estos eventos, ¿no?, que requieren de entrada. Hablamos desde la cita taurina hasta el propio concierto de Andy Lucas, aunque se trate de una iniciativa privada, así que en colaboración con el ayuntamiento y demás, bueno, pues también, como decimos, la venta de entradas desde la oficina de turismo, ¿no? Sí, estamos colaborando con el concierto de Andy Lucas, con la empresa que lo organiza, y bueno, es el viernes 6 de septiembre en la Plaza de Toros. Ya tenemos a la venta todas las entradas a 10 euros si la compran anticipada y 12 euros en taquilla, ¿no? También para que se anime la gente a asistir a este concierto, aparte del concierto de Andy Lucas, pues también vienen como artista invitado Miguel Nández y tiene también como telonero Raúl Gálvez, ¿no? Ya hemos vendido bastante de entrada, se nota que, bueno, que estamos notando que gusta a la gente, y bueno, aún queda una semana que las tenemos aquí a la venta, las entradas del concierto, y animar a la gente para que vengan y se animen a ir a ese espectáculo, ¿no? Sobre lo que son las citas taurinas de la feria. Y en cuanto a el festejo taurino, aún no nos han traído las entradas, pero próximamente las tendremos aquí también disponibles para todos los que estén interesados también. Bueno, pues son otros servicios que también ofrece la propia oficina de turismo, que, como les hemos venido comentando también a lo largo de este verano, ha impulsado junto al Ayuntamiento de Ubrique lo que es la ruta de la tortilla, del gazpacho, esa ruta gastronómica que ha podido ser además uno de los alicientes, como veíamos antes, de ese mayor número de visitantes en este mes de agosto, y que además está teniendo éxito desde el punto de vista de los establecimientos hosteleros, ¿no? Porque los bares, restaurantes que están participando, en muchos casos incluso solicitaban, bueno, pues más pegatinas para bueno, pues esa participación de los clientes, ¿no? Sí, Juan Carlos, puede ser que haya tenido efecto la promoción que se ha hecho este año, este verano, de la ruta gastronómica de cara al exterior. Eso sí, no se puede medir, pero sí que se ha hecho una promoción bastante fuerte. Hemos llegado a las oficinas de turismo de la costa, a los hoteles de la costa, a clubes de golf, a la zona del campo de Gibraltar, a la Costa de la Luz. Hemos intentado abarcar por toda la zona, la serranía de Ronda, toda la amplitud posible, ¿no? para llegar a cada rincón, ¿no? Y luego también nos hemos dirigido a medios de comunicación que también pues han publicado por página web, en La Voz Digital, en web de Cádiz, Vaya Ciudad, en La Voz, no sé si lo he comentado ya, y bueno, en diferentes redes sociales, en algún blog, incluso hemos hecho varias entrevistas, se ha entrevistado en Radio Ronda para animar a los rondeños a visitarnos, ¿no? Y en Onda Cero también, ¿no? También se hizo a través de un anuncio a través de una TV, que también se ha hecho esta promoción, y así pues recordar que pueden venir a Ubrique a visitarnos y hacer la ruta gastronómica. Y también pues sí que agradecemos esa acogida que ha tenido esta ruta, porque bueno, los ciudadanos están participando y la verdad es que nos sentimos satisfechos porque se hayan animado a hacer esta ruta. Y hay establecimientos que incluso eso, nos han solicitado más sellos. En un principio repartimos 100 sellos para cada establecimiento, y eso significa pues que se han consumido pues 100 consumiciones, doble, 100 gazpachos, 100 tortillas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que está teniendo bastante aceptación, ¿no? Recordar que esta iniciativa continúa hasta el día 25 de septiembre. Para aquellas personas que nos estén escuchando, y por aquellos de las vacaciones, ¿no?, estuvieran al tanto de lo que es esta ruta gastronómica, si te parece, Carmen, ¿cómo podemos recordarlo? Pues que sí, que aún queda tiempo, hasta el 25 de septiembre pueden seguir, pueden empezar incluso ahora y hacer la ruta. El mínimo de establecimientos que pueden visitar son 5, para poder votar el mejor gazpacho y la mejor tortilla y entrar en el sorteo de 75 euros para canjear en tiendas Acuno. Si consiguen rellenarlo, los 23 establecimientos pues entrarían en el sorteo de los 150 euros, ¿no? Son 3 premios de 75 euros, 3 premios de 150 euros. Y bueno, pues animarlos porque hay gran variedad de consumiciones y la verdad es que son bastante interesantes, ¿no? Y que tienen tiempo pues hasta el 25 de septiembre, ¿no? Los folletitos, el rutero lo pueden conseguir o bien en cualquier establecimiento o aquí en la oficina de turismo. Y bueno, y ya animarlos para que hagan la ruta. Además, iniciativa que viene muy bien para los propios días de feria, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que hay, bueno, los bares que pueden que estén cercanos en esa zona, así que les puede venir bastante bien. Y bueno, animarlos porque es bastante interesante, hay mucha variedad. Y han innovado también en muchas consumiciones y es muy interesante que se haga esta ruta. Pues todo ello en relación a la actualidad turística en nuestra población. Carmen, no sé si nos dejamos algo en el tintero sobre novedades relacionadas con la oficina de turismo. No, nada más, de momento nada más. Esperamos que terminemos el mes de agosto y podamos dar buenas cifras, al menos las 1.500 visitas que podamos obtener, ¿no? Durante este mes. De cara, por cierto, a la feria, ¿tenéis previsto algún tipo de iniciativa? No sé, de folletos, por ejemplo, a repartir entre los visitantes. O esto, bueno, lo iréis de todas maneras cerrando en estos días. No, seguiremos haciendo el trabajo de promoción de feria afuera y bueno, lo que estamos esperando ahora es la programación de la feria, que llegará próximamente, y entonces pues sí que se repartirá entre los ciudadanos y también pues fuera en el exterior, ¿no? Eso es lo que tenemos previsto y en cuanto a la feria, ¿no? El programa de todos los eventos que se hagan. Pues de todas formas, seguiremos hablando, si te parece, Carmen, en las próximas fechas. Iremos ya con la cifra definitiva del mes de agosto, que por lo pronto deja ya un 20% más de visitantes en nuestra localidad, y aún restan unos días. Y aparte, si te parece, bueno, pues recordamos, ¿no?, todo lo que girará en torno a la feria desde el punto de vista turístico. Así que, Carmen Maza, técnico de la Oficina de Turismo, como siempre, gracias por habernos acompañado y te esperamos en los próximos días. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias.